realizado una enésima huelga de los cocaleros hoy día a las 00 horas. Bueno, y estamos con Hugo Blanco, un líder campesino que algo tiene que ver con el tema. Fui cocalero también. Fue cocalero, pero bueno, mucho tiene que ver con la insumisión del campo, con el lado, digamos, tenazmente rebelde que se ha movido en el campo peruano y que ha sido, por lo general, siempre aplastado por la ciudad y por la clase política que la representa y cuyos intereses siempre, siempre han prevalecido. ¿Será este el caso 150 de derrota del campo, señor Blanco? ¿O cree usted que esta vez la cosa no va a ser así? Bueno, no necesariamente derrota. Tenemos pérdidas, pero también tenemos avances. Por ejemplo, el movimiento cocalero es cada vez más consciente de la necesidad de unidad y está organizándose cada vez mejor, ¿no? Y actualmente hay una parlamentaria cocalera y también hay una parlamentaria andina cocalera que precisamente está siendo muy hostilizada últimamente, Elsa Malpartida, ¿no? Entonces, tan hostilizada que ha tenido que pedir perdón. Sí, pues, desgraciadamente la presionaron demasiado. Pero nosotros la respetamos mucho a Elsa Malpartida, ¿no? Y por su consecuencia, precisamente creo que la que está cumpliendo mejor la tarea de parlamentaria andina es ella, porque la tarea del parlamentario andino no es como el parlamentario de la Cámara peruana que tiene que trabajar cada día en el Parlamento. Desde la perspectiva de los cocaleros, ¿cuál es el problema? El problema es que exigen que el gobierno cumpla con lo que firmó, con el acta de Tocache, donde dice que la erradicación se llevará a cabo después de que se haya empadronado, y no ha empadronado, y sin embargo está erradicando. Ha erradicado inclusive cocales que son legales. 10.000 hectáreas, según Alba Castro. ¿Cómo? 10.000 hectáreas, sí, según Alba Castro. Sí. Eso cumpliendo más o menos el acuerdo con los Estados Unidos. Así es, porque en el asunto de la coca somos... El gobierno es servil al mandato de Estados Unidos. No se interesa por el pueblo peruano, porque la coca es uno de los productos más nutritivos y este pueblo desnutrido necesita coca. Y sin embargo, está por salir una disposición que va a prohibir el uso de la coca, que solamente va a aceptar el uso medicinal de la coca, y va a prohibir el uso social, eso el es uso bajo ritual, presión norteamericana. El uso alimenticio, etcétera. Eso es bajo presión norteamericana. Claro, por supuesto, porque es un pretexto de los norteamericanos, esto es narcotráfico, para meter sus tropas, para dominar políticamente los hidrocarburos, pero fundamentalmente lo que le interesa es la cuenca amazónica. Como tiene ya controlada la cuenca del Río de la Plata, porque allí en la triple frontera tiene tropas, entonces, y como le van a botar de manta, por eso quiere poner su base acá en el Perú. Porque eso, digo que es un cuento el ataque al narcotráfico, porque qué raro, hay narcotraficantes en los países productores, hay narcotraficantes en los países de tránsito, pero no hay ningún narcotraficante en el principal mercado del mundo de cocaína, que es Estados Unidos. Hay, la cocaína se distribuye por milagro, no hay narcotraficantes allá, ¿no? Y además, ¿y cuál es su hipótesis? Mi hipótesis es que es un pretexto de Estados Unidos, porque la CIA declaró, no nosotros los izquierdistas, la CIA declaró que había impulsado a la contra nicaragüense a comerciar con cocaína para comprar armas. Ellos declararon. Y además, todos hemos visto que felicitó a Montesinos por su combate al narcotráfico. Todos sabíamos que Montesinos era narcotraficante, pero la DEA no sabía, la DEA ignoraba. Y al último, cuando estaba de bajar... ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que el gobierno norteamericano está implicado en el narcotráfico? Por supuesto. Es decir, es un pretexto el gobierno. No creo que el gobierno esté implicado en el narcotráfico. Pero digo que es un pretexto y que trata con mano blanda a los narcotraficantes. Porque, por ejemplo, los insumos para fabricar la cocaína vienen de Estados Unidos. Y eso no se impide. Además, Ya hay una ley en contra de los precursores, digamos, la preparación. Leyes, por supuesto, hay bastantes. Ahora, otra cosa, que en Estados Unidos no haya narcotraficantes, ¿alguien puede creer eso? ¿No? Y así es, no hay narcotraficantes en Estados Unidos, entonces el gobierno no está implicado, pero naturalmente que se hace el de la vista gorda ante el narcotráfico, y también el lavado de dinero se hace allí en Estados Unidos. Entonces una política norteamericana, eso de reprimir la hoja de coca, que es una hoja muy alimenticia, muy curativa y muy alimenticia. Pero usted está contra el narcotráfico. Por supuesto, no. Por supuesto que estoy contra el narcotráfico y creo que se debe reprimir el narcotráfico. Y entonces, pero ¿no es una manera de reprimirlo justamente sancionando a quienes cultivan su insumo? No, porque si yo vendo cuchillos, no le pregunto al comprador de cuchillos si quiere para cortar pan o para matar a su suegra, ¿no? O sea, el que cultiva, cultiva coca, y la coca tiene múltiples usos benéficos, ¿no? Don Hugo Blanco, ¿pero a quién se la vende? Se la vende. Si el mercado de Naco es chiquito, ¿después de Naco qué? El narco, pues. No. Después de Naco no es narco, se vende al consumidor de coca que compra del mercado de contrabando, porque en Naco compra, como todo monopolio, que está prohibido por la Constitución, pero sin embargo se hace, compra a precios bajísimos y vende a precios muy elevados. Por eso es que mucha de la coca que es chachada pasa por mercado ilegal. O sea, ¿usted asegura que hay un mercado interno que podría perfectamente absorber el consumo de coca excedentaria después de Naco? No creo, no, bueno, yo creo que sí, que hay mucho que puede absorber el mercado. ¿Y ahí especialmente si se promueve los usos benéficos de la coca? ¿Y qué hacemos con pero el resto? Pero de todas maneras hay yo creo que Naco debe desaparecer. Mire, el año pasado... ¿Pero qué hacemos con la coca que está justamente destinada al narcotráfico? Fíjese, ¿la erradicamos o no la erradicamos? Fíjese, si es que no hubiera el comprador, no habría el vendedor. En primer lugar, es eso lo que hay que hacer. En segundo lugar, encontrar pues narcotraficantes en Estados Unidos. En tercer lugar, impedir que se meta insumos, ¿no? La Elsa Malpartida, junto con los campesinos de Puno, fue y destrozó un campo de aterrizaje prestándose maquinaria proporcionada por el alcalde. ¿Quién había hecho ese campo de aterrizaje? De Vida. En el Perú, en el Cusco, en la convención, a pocos metros del lugar donde quitaban la coca al campesino que no puede sacar ni un kilo de coca para testar al Cusco, como si el narcotráfico se va a mantener comprando a esos campesinos que sacan puñal de coca. A pocos metros de eso encontraron los que hacían la carretera 18 pozos de maceración de coca. En el periódico que yo dirijo y en las radios del Cusco denuncié: Enaco y la policía fabrican narcotráfico en la convención, y si calumnio, que me procesen por calumnia. Nadie dijo una palabra, y por supuesto la prensa tampoco publicó. ¿No? Entonces es eso, están metidos también en el narcotráfico ellos, la policía, si los militares se pelean entre ellos para que los destinen allá. Bueno, es que esa es la virtud maligna que tiene el narcotráfico. Así es. Hacer metástasis y meterse en todo con el dinero que tiene. Claro. En la policía, en la política, en los clubes de fútbol, etcétera. Entonces esto hay que pararlo también. Así es, estoy de acuerdo con pararlo, pero la forma de pararlo no es reprimir al productor de coca, al productor que quiere ser legal, que quiere que lo empadronen, pero no es reprimir a él, sino hay que reprimir, en primer lugar, la distribución en Estados Unidos, a encontrar a los narcotraficantes que hay allí en Estados Unidos, impedir que vengan los productos químicos que vienen de Estados Unidos para fabricar el narcotráfico, destrozar los campos de aviación, destrozar las pozas de maceración de cocaína. Todo eso estoy de acuerdo con reprimir, pero la política de Estados Unidos ordenada acá es solamente reprimir al campesinado y todo lo demás. Que bueno, un saludo a la bandera. Y esto es un polvorín, otra vez un polvorín. Así es, pues, así es, así es. Y yo, por supuesto, nosotros apoyamos de todo corazón a los campesinos productores de esa hoja tan nutritiva. Y estamos en contra del narcotráfico y estamos por un por una real represión al narcotráfico, no al productor de hoja de coca, porque hoja de coca no es cocaína como propaga de vida. La hoja de coca es muy nutritiva y además es medicinal. Cuando usted era cocalero, ¿sí? ¿Alguna vez algún narco le ofreció comprarle su producto? No, no, no. ¿Usted consumía parte de su producción? Sí, sí, sí. Yo, claro, y ahora como la dictadura ya no me permite chechar como harina de coca, o sea, consumo harina de coca, porque es muy nutritiva, ¿no? Fíjese, somos herederos de una cultura agrícola muy elevada, que ha convertido en plantas cultivables y en plantas útiles 182 especies. Somos uno de los 7 centros del mundo de producción de producción básica de alimentos. Hemos sido nosotros históricamente. ¿Usted cree que una raza tan que una cultura tan elevadamente agrícola que produjo el taro y que produjo la kiwicha, la quinoa y tantos alimentos tan proteicos, ¿por qué adoraba la coca? Si la coca hace daño, 10.000 años de tarados son los que han organizado el Tahuantinsuyo, 10.000 años de tarados han hecho el Machu Picchu y todas esas cosas que los niños admiran. Esa es una estupidez. La coca no hace daño. Pero nadie en serio ha dicho que la coca como hoja hace daño. Pero la propaganda de debida dice coca. Pero la propaganda de debida, que además tiene plata de USAID, de la Agencia Norteamericana de Desarrollo, es completamente estúpida. Por eso, pues, es... Bueno, pero no hablemos de estúpidos, hablemos de lo que es serio. Está bien. ¿Qué hacemos con la huelga? Lo serio, bueno, en primer lugar, no permitir que esos estúpidos sean los que determinen la política cocalera, pues. Y la política cocalera debe ser racionalmente confrontada. ¿Aplastar el narcotráfico? Sí, pero aplastar el narcotráfico, en primer lugar, encarcelando a los narcotraficantes de Estados Unidos. En segundo lugar, impidiendo que vengan los insumos químicos de Estados Unidos. En tercer lugar, deshaciendo esos campos de aviación usados por el narcotráfico. Deshaciendo las pozas de maceración. Esa es la forma de combatir el narcotráfico. Sin embargo, ahí va a subsistir el problema, ¿no? Tenemos miles de toneladas que sobran. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos con ellas? Sí, sí, pero... No hay chachadores suficientes para tantas toneladas. No, pero no solamente chachados, sino que la harina de coca debe ser utilizada por la población en general. Estoy de acuerdo en que a pesar de eso, a pesar de que se utilizara, habría la producción que se hace para el narcotráfico, que sí que hay que reprimirla, pero reprimir la producción... Pero no es reprimir correcto, a los cocaleros que pueden ser legales, que quieren ser legales. Bueno, última pregunta. ¿Cómo mira la situación, Hugo Blanco, la situación política actual? Para usted, el tiempo realmente debe ser como un círculo, ¿no? Usted debe estar viendo la misma película hace 50 años. ¿Es la misma película en blanco y negro o es peor? No, estamos mejor. Estamos mejor hablando internacionalmente, porque ya hay varios gobiernos antiimperialistas ahora. Acá el Perú es el Perú y Colombia son los únicos sirvientes de Estados Unidos que antes eran la mayor parte de los gobiernos de América Latina. Estamos mejor, estamos cambiando. Me refería al Perú. Ah, bueno, es que el Perú también tiene influencia de los otros países. Yo creo que estamos que por ejemplo las batallas de julio han sido muy importantes, que ahora están comenzando a ver esas batallas, ¿no? Están los cocaleros y los médicos, ¿no? Lanzándose a la lucha. Y también los presidentes regionales que han sido calificados de delincuentes por estar, sufren la presión de la base, de la descentralización, ¿no? Sí. Yo creo que la situación de la izquierda organizada es un desastre, pero a pesar de eso, o tal vez por eso, las luchas avanzan cada vez mejor. Lo veo optimista. Sí, sí, optimista. Soy viejo, pero optimista. Bueno, optimista en sentido histórico no, porque yo creo que si en 100 años permitimos que los medios de producción que están convertidos en los medios de destrucción sigan siendo privados, bueno, ya va a desaparecer la humanidad, ¿no? ¿Sigue siendo trotskista usted? Bueno, es una forma de decir, depende de qué sea lo que se interprete como trotskismo. Soy marxista, soy darwinista, soy newtoniano, soy copernicano, soy guevarista, soy todo. O sea, tomo lo bueno que ha escrito, que ha hecho mucha gente. En realidad, un rebelde. Sí, por supuesto, y por supuesto admiro a muchos rebeldes, comenzando de Elsa Malpartida, ¿no? Y el subcomandante Marcos y todos ellos, ¿no? Pero no tenemos mucho tiempo, ¿no? Porque el mundo se está deteriorando, y aunque no haya ninguna bomba atómica, con el calentamiento global, con el envenenamiento de ríos y mares que se está produciendo, con el agujereamiento de la capa de ozono, no va a haber humanidad dentro de 100 años, ¿no? Y eso, por supuesto... ¿Y esto que es usted optimista? ¿Cómo sería si fuera usted pesimista? Claro. Por eso digo que en ese sentido soy pesimista, porque tal vez no vamos a tener tiempo para arreglar la situación, aunque estamos mejorando. Pero yo creo que tenemos que poner el hombro todo para cambiar de situación. Que tenemos que apurarnos, en realidad. Sí, tenemos que apurarnos. Hugo Blanco ha estado con nosotros, líder campesino. Regresamos dentro de unos segundos.